La música independiente suena. Suena. En Z Fantástica. Bueno, si quieren pueden tocar algo de sus temas. Dale. Dale, arrancamos con Sidor. Dale. Vamos a empezar con un tema que está grabado. Lo pueden escuchar desde muertealtiocosa.bandcamp.com. Están los temas y este es el tema que arranca. Se llama Sidor. Dale. Años que un fantasma me persigue por mi habitación. Oh, su nombre era Sidor, pero siento que es un estado que no tiene explicación. Oh, un espectro asesino. La resurrección, jaja, es un viento que no siempre sopla a mi favor. Un mensaje divino. Pero Sidor es un estado que no tiene explicación. Un espectro asesino. Z Fantástico vive toda la movida artística. Bueno, si quieren pueden cantar alguna otra canción. Dale, dale. Tenemos ganas. ¿Qué hacemos? ¿Chance? Chance. Dale. ¿Eh? Vamos con un tema nuevo, prácticamente, va, muy poco lo tocamos, que se llama La Última Chance sobre este planeta. Vas buscando, vas tratando, vas queriendo hacer las cosas bien. Vas diciendo, a veces mintiendo, sobre todo lo que vos podrías hacer. Quiero quedarme con las basta con decirme que no. Espero que al menos me respondas. No quiero quedarme con la duda de si fui parte de tu historia. Fantástico a través de Facebook. Encontrarnos como Z Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com. Bueno, si quieren podemos disfrutar de un temita más, si tienen ganas. Buenísimo. Bueno. Hacemos cabeza. Cabeza, vale. Vamos. Vale. Este tema lo pueden buscar también en YouTube si lo quieren escuchar. Se llama La Cabeza contra el Cielo. Dale. Un, dos, tres, va. Tengo una canción para vos, mi mejor expresión, dándome la cabeza contra el cielo. Para vos, solo habla de amor, que es el más noble de mis sentimientos. Todo va tras la emoción. Cuando te quiero dibujar, se me escapa una flor, que es lo más parecido a tu cuerpo. Y cuando te quiero olfatear, la flor que entrevista podemos irnos con un último tema. Dale, dale. Buenísimo. Hacemos entonces otro tema también casi nuevo. Sí. Muy poco lo tocamos, que se llama Vuelve. Dale. Dale. ¿Vamos? Dale. Dale. Oh, dos, tres.